Hola, buenos días, Damián. Buen día a todos. Bueno, tal como vos decís, nosotros somos tutores, tutoras del Instituto de Formación Docente, que pertenece al Ministerio de Educación Nacional, y en particular de los cursos que corresponden al Programa Nacional de ESI. Hay otros cursos dentro del Instituto de Formación Docente que tienen que ver con derechos humanos y otros contenidos que se deben enseñar en las escuelas. Nosotros venimos hace muchos años trabajando en cursos del Instituto de Formación Docente, de ESI en particular, y este año comenzaba con mucha expectativa, como vos decís, para muchos docentes, para poder formarse en garantizar la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas, en este postítulo, una actualización académica que iba a tener una duración y una profundidad mayor en los contenidos, iba a comenzar ahora en marzo. Nosotros fuimos convocados en diciembre del año pasado. Nos pidieron, entre otras cuestiones, que tuviésemos al día el monotributo en febrero, que lo tuviésemos porque claramente somos monotributistas en la precarización laboral que reina, claro, estaba pensando en general, eso, y en el Estado. Y entre otras cosas, nosotros nos comprometimos, ¿no?, a planificar nuestras vacaciones, como la mayoría de nosotros somos docentes en escuelas, además, a planificar nuestras vacaciones, nuestra disponibilidad para febrero, o sea, la planificación de la vida y de los ingresos que tiene cualquier persona, más en un contexto como en el que estamos, ¿no? En febrero íbamos a comenzar nosotros a tener una capacitación para esta nueva modalidad, que iba a tener un postítulo que es diferente a la de los cursos en los que veníamos trabajando, y en marzo el inicio de la formación. Todo esto, 35.000 inscritos, como inscritas, como vos decías, que están todavía esperando comenzar, que, digamos, la formación docente, como vos decís, es un derecho también de todas las docentes del país. No hay muchas opciones gratuitas para formarse, y a la vez quienes sean docentes saben que para acceder a cargos y demás se necesita puntaje. Claro. Y estos cursos son una manera de calidad, aparte, ¿no?, con contenidos pedagógicos centrales, y con mucha dedicación por parte nuestra como tutores, que no es que somos aplicadores de la plataforma, sino que claramente tenemos una labor pedagógica de construcción de conocimientos. Nos encontramos a la expectativa todavía, y nos dicen que todavía están trabajando para comenzar. Y que fue una confusión, lo que nos hicieron en una reunión que tuvimos, fue una confusión que nos convocaran con tanta anticipación. Pero a la vez los cursantes también estaban esperando comenzar en marzo. Claro, porque había comunicado. Además de comunicador, soy docente y me he inscripto en alguno de estos cursos de formación, y cuando completás el formulario, hasta te arroja la fecha de inicio, ¿no? La disponibilidad, claro, los horarios, la duración, el régimen justamente de trabajo y de seguimiento, etcétera, etcétera. Estos 35.000 docentes se inscribieron, seguramente les anunciaron que iban a comenzar la cursada ahora en los primeros días de marzo. Claro, así como vos decís. Hay docentes esperando comenzar con la cursada, y aparte, ¿no?, como los destinatarios finales, que serían estudiantes de todos los niveles, de todas las modalidades, que son quienes tienen el derecho a poder recibir ESI, educación sexual integral, en su trayectoria escolar, también ven vulnerado ese derecho. Así como nosotros, como trabajadores, tutores y tutoras, los docentes y las docentes, el derecho a su formación docente, y los estudiantes, ¿no?, el derecho a la ESI. Claro. Es como una cadena de vulneraciones que nos preocupa, y que, o sea, nosotros justamente la semana pasada el Consejo Federal de Educación anunciaba que iban a reforzar la ESI en las redes sociales del Ministerio de Educación Nacional, que se iba a profundizar en la implementación de la ESI, y a la vez, en simultáneo, vemos que los anuncios no se condicen con el acompañamiento real de la puesta en práctica, ¿no?, de la educación sexual integral. Además, uno a priori se imagina que el equipo de tutores, de tutoras convocadas para este tipo de trabajo, son parte de una planta estable del ministerio que está planificando, evaluando, haciendo seguimiento, modificando, ¿no? Los cursos que vienen realizando, y en este caso me decís vos que fueron convocando en diciembre y bajo la figura de monotributistas. Así es, y así nos desempeñamos desde hace años que somos tutores. Como te decía, este es el primer año en el que se realizaría ese postítulo, pero a su vez durante los años, desde hace años, existen los cursos. En el caso de ESI, de la ESI en la escuela, los cursos de diversidad sexual, el curso inicial de ESI, que es más general, el curso de embarazos, maternidades y paternidades en la adolescencia, un curso que es más reciente, prevención de las violencias. Estos cursos se vienen dictando hace años, y claro, durante años, quienes somos tutores, que todos tenemos una formación en ESI, especializaciones, actualizaciones, diferentes, una formación que nos habilita y nos permite realizar estas tutorías, lo venimos haciendo de manera precarizada, como no monotributistas, y además con enormes problemas en el cobro de los sueldos, siempre con un retraso. Muchas veces se está finalizando el curso y recién empezamos a cobrar. Claro. O sea, además las condiciones laborales han cambiado. Por ejemplo, los cursos en un momento duraban 4 meses, a veces los pasan a 3 meses, por lo cual se intensifica el trabajo porque no se acortan contenidos. Claro. Lo cual devalúa también la cantidad de la formación que se puede realizar, los tiempos que tienen los docentes que cursan las docentes para realizar las actividades, la profundidad en la que se pueden trabajar los contenidos, y a la vez, por ejemplo, a nivel salarial, del pago que recibimos, durante el año pasado no habíamos tenido ningún aumento entre los cursos del primero y segundo semestre. O sea, para que sepan, en la calle, no hay problema. Para que sepan, nosotros nos contratan por los meses que dura el curso. Después se interrumpe el contrato, nos vuelven a hacer un contrato nuevo en el segundo semestre, que son contratos o de 3 o de 4 meses, según cuánto decidan que dura el curso en esa ocasión. Claro. Entonces cada vez es un contrato nuevo, de nuevo tiempo sin cobrar. Y bueno, el año pasado no tuvimos ningún aumento, y ya nos habían anunciado en diciembre que este año el monto probablemente... ni siquiera probablemente, me dijeron que el monto iba a ser el mismo que el año pasado, ¿no? Nosotros tenemos aulas de 60 cursantes. Claro. Y te seguimos foros de participación, hacemos el seguimiento de 60 personas por aula, ¿sí? Que esto, y aparte, ¿no?, que implica toda una corrección, un seguimiento, y en la corrección de las planificaciones, cada cursa en final se presenta, cada docente que cursa presenta un proyecto de implementación de la ESI en su materia o en su escuela. La escuela de la precariedad laboral, o sea, los contratan cada 3 meses, sí, bajo la figura de monotributistas, les achican de 4 a 3 meses, por lo que cobran un mes menos, pero tienen el mismo trabajo. Es... El Estado, el mejor alumno en precariedad laboral. Tal cual. En tu caso, ¿hace cuántos años estás trabajando de esta manera así, como interrumpida, para el ministerio? Y mira, yo comencé en el 2017, en un curso de embarazos y maternidades en la adolescencia, y en el 2020 empecé en el curso de diversidad y derechos. Me pasaron de curso, pero siempre entre los cursos de educación sexual integral. Justamente el año 2020 fue un año en el que un montón de docentes se volcaron a los cursos virtuales. Claro. Por la situación de aislamiento. Y ahí tuvimos una cantidad de trabajo que desbordante, digamos, y obviamente siempre por el mismo salario. ¿Hay algún tipo de, decías que tuvieron una reunión hace poquito, algún tipo de principio de acuerdo serio, más allá de las promesas que en general aparecen cuando se dan estas situaciones? Digo, una cuestión más certera de efectivamente cuándo van a iniciar con el trabajo. Mira, no, la verdad que no. O sea, la respuesta fue que de los directores que nos recibieron, yo estuve en la reunión en particular, pero que se había acelerado en anunciarnos el comienzo del postítulo en marzo, nosotros trabajadores, cuando sabemos que eso fue lo mismo que se anunció los cursantes, y bueno, que iba a empezar, pero que todavía no estaba clara la fecha. Ah, en algún momento va a empezar, le dijeron. En algún momento va a empezar, claro, como si no fuese trabajo para nosotros, ¿no? Y aparte, bueno, lo que decía antes, también la expectativa de quienes están esperando esta formación, que, a ver, nos estamos en un momento en el que vemos que los discursos de odio, que las violencias, o sea, que crecen, que los discursos de lesbodiantes, transodiantes, crecen en los medios de comunicación, y tenemos el Estado debería tener la obligación de formar para que podamos desarmar todos esos sentidos y avanzar en construir mayor igualdad. Pero bueno, estamos, desde parecer que esperáramos que las cosas cambien solas, ¿no? No, y está en manos del Estado, aparte en este caso, esta herramienta, y hay 35.000 docentes que están esperando deseosamente poder incorporar herramientas para llevarlas al aula rápidamente y poder empezar a desarmar esos discursos en el colegio y trabajarlo a partir de la realidad de cada escuela, de cada barrio, de cada comunidad, ¿no? Y es sumamente necesario. Pilar, la verdad que nos sorprenden muchas las cosas que decís que sigan pasando, sobre todo en el Ministerio de Educación de la Nación, arrancando por la falta de paritaria y que les vayan a pagar lo mismo que el año pasado, como si no hubiésemos tenido un 50% de inflación el año pasado y no se esperaba lo mismo para este año. Segundo, que los tengan tantos años sin pasarlos a planta. Y tercero, esto, ¿no? Este último manoseo de anunciar una cosa que efectivamente no se cumple. Colaboramos con amplificar esto que está sucediendo. Esperamos que haya una respuesta certera próximamente y quedamos a disposición para seguir conversando aquí en la radio. Bueno, muchísimas gracias, Damián. Un saludo a todos. Un abrazo grande.